Ayer se confirmaron menos casos. ¿Eso significa que estamos mejor o que está resuelto? No. Durante este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, los casos que aparezcan son los que se infectaron entre 7 y 21 días atrás, y lo que estamos buscando ahora es minimizar la posibilidad de tener nuevas infecciones y que las personas que inicien síntomas porque contrajeron, tuvieron contacto con el virus días atrás, minimizar la transmisión. Eso es muy importante, eso es lo que buscamos para aplanar la curva, eso es lo que buscamos para minimizar nuevas infecciones y minimizar la transmisión. En el marco de lo que es la vigilancia centinela para detectar precozmente transmisión comunitaria, lo que estamos viendo es algunos casos que se está investigando el nexo epidemiológico por parte de las jurisdicciones, y un indicador indirecto de circulación comunitaria no identificada es el aumento de internación por infección respiratoria aguda grave sin causa evidente que sea por coronavirus, y eso en este momento el sistema de salud no está mostrando esa situación. Así que desde ese punto de vista es muy importante que sigamos cumpliendo con las normas, que sigamos viendo día a día cómo evoluciona, que si mañana aparecen un número más grande de casos, más importante de casos, tampoco pensemos que estamos peor. La situación es dinámica, estamos analizando día a día, hay muchos factores que definen el número de casos positivos más allá de la situación epidemiológica. Vamos descentralizando los laboratorios, va a haber más muestras procesadas y eso también significa que puede haber un número de casos en aumento. Así que desde ese punto de vista, cada análisis se va a ir transmitiendo para poder ir transmitiendo puntualmente cómo vamos analizando la situación epidemiológica. Ayer ha habido a la noche, hoy por la mañana, alguna intranquilidad referida a tener ya concretamente el diagnóstico de algún caso de circulación local. Eso es algo absolutamente esperable en el 100% de los países del mundo. No hay forma de detener que ningún país deje de tener circulación. Las medidas tomadas oportunamente por los diferentes gobiernos nacional, provinciales y municipales apuntan a que justamente llegado esto, después de haber logrado una importante contención con todo lo que hace al ingreso de personas positivas, inicialmente desde el extranjero, ahora cabe que tenemos que reforzar esas medidas de aislamiento, cumplir la cuarentena de manera muy, muy rígida, lograr el distanciamiento social también dentro de las propias viviendas. No se trata de estar todos amuchados como en una gran bola de personas, sino que dentro de las viviendas también tenemos que tener distanciamiento social, porque ahora, al comenzar la transmisión local, ya no podemos identificar claramente quién puede tener entonces la portación del virus. Esto no es para generar una cuestión de pánico, sino de mayor responsabilidad a la hora de cumplir con lo que estamos haciendo, que es la cuarentena, que va a seguir durante muchos días y que se evaluará periódicamente el momento oportuno de liberar algunas de las recomendaciones.